que mi alma entre las sombras se perdía. Cuando me dijiste que me querías, dejé mi sangre, entregué mi vida. Amé tu cuerpo de noche y de día. Veré tus sueños, te cuidé como una reina. Y tu cruel truncaste toda mi alegría. Pero no importa por lo que supe amarte. Me has hecho daño. Thank you.